te contamos que nace el proyecto Pasos, un espacio cuidado y amoroso para familias, niños y niñas con TEA. Para hablar de ello estamos en comunicación telefónica con Ana Ale, a quien le decimos buenos días. ¿Cómo estás, Ana? Hola, Gabriela, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Muchísimas gracias por poder comunicarnos. Y bueno, preguntarte, Ana, ¿cómo surge esta posibilidad de Pasos? Mira, nosotros, bueno, hace muchos años ya que estamos trabajando con niños y niñas y haciendo integraciones en Antisoft. A raíz de esto vimos las necesidades de nuestra comunidad con respecto a la temática TEA. Uh-huh. Convocamos a la doctora Kuciner, que ha vuelto al país después de 30 años en los que trabajó en Barcelona, Alemania e Israel, con esta problemática. Ella es psicoterapeuta y, bueno, se dedicó toda su vida al trabajo con niños y niñas y familias. Tiene, bueno, una experiencia maravillosa, por eso la convocamos y armamos juntos este proyecto, que creemos que es una joya para Mendoza. Y en este momento vamos a empezar con una escuela para familias que va a ser virtual, para que se puedan sumar también familias de otros lugares. La idea es comenzar con esto, con una formación y acompañamiento. Y después de esto pasar al trabajo a través del arte con los niños y niñas. Bueno, qué importante este espacio y todo lo que nos contás al respecto. ¿Qué expectativas tenés y también sobre esta problemática? Mira, las expectativas que tenemos son bastante alentadoras y, bueno, tenemos mucha ilusión con este proyecto. Creemos que es algo nuevo, es algo que ella lo ha llevado a cabo en otros países, y acá en Argentina sería la primera vez que se hace, que es trabajar a través del arte con artistas locales, que estamos haciendo formación ya hace un año con los artistas para que puedan trabajar con los niños y las niñas. No es terapéutico, no es educativo, sino que es puramente arte lo que vamos a hacer. Es el trabajo de los artistas en diferentes áreas, como en la pintura, que va a estar Maxi Castro, en música, que va a estar Salina Andresen, en teatro Daniel Autadegui, en cerámica Lely Bromberg, diferentes artistas de nuestro medio, que se están formando ya hace un año para trabajar con esta temática en el espacio de Antisoft. Así que creemos que va a ser hermoso, porque es darles otras herramientas, que tengan otros lenguajes de expresión, que por ahí no son los clásicos y los que se les exige, y que puedan liberar un montón de cosas que tienen dentro, y de una manera hermosa y sana y creativa. Esa es la propuesta, y para esto, por eso empezamos antes con una formación a la familia, donde es un espacio de contención, donde se va a desarrollar un programa que es cuidado y pensado detenidamente para esto, que va desde la educación inclusiva, la sexualidad, la parte legal de lo que se puede conseguir a través de las obras sociales, y demás. Abarca como muchas áreas. Son dos encuentros virtuales en los que se va a trabajar toda esta temática, donde son encuentros interactivos, donde las familias pueden preguntar. La idea es que participen y que esto sea, se nutran unas de otras, y bueno, y que estemos ahí asistiendo y transmitiendo la experiencia que se tiene sobre el tema. Para quienes nos estén escuchando, Ana, ¿cómo pueden acercarse, cómo pueden comunicarse con ustedes y sumarse a esta propuesta? La manera de acercarse es a través del WhatsApp, para pedir información. El teléfono de la Antisopa es 261-573-9459. y a través de vía WhatsApp se manda la información y ahí se les va diciendo, bueno, los pasos a seguir, cómo inscribirse, cómo llenar las fichas de inscripción y bueno, todo lo demás. Bueno, quienes nos estén escuchando entonces a sumarse, a ser parte de este proyecto que claramente apuesta a la inclusión. Sería maravilloso que se puedan acercar, que puedan conocerlo. Creo que la oportunidad que tenemos de trabajar con la doctora Kuciner es maravillosa porque en el país no hay nadie que tenga la experiencia que ella trae. Ella es experta en TEA, ha recibido en Israel el título de especializada en TEA, otorgado por el Ministerio de Salud. Uh-huh. Es asesora de la Comisión de Defensa de los Niños y Niñas y ha creado una escuela para padres en ese mismo país también. Creo que, bueno, es una oportunidad maravillosa de tener otra mirada, una mirada totalmente diferente a la que podemos tener acá. Y bueno, acercarse sería poder conocer otros aspectos de esta realidad de las familias TEA. Seguro, Ana. Además, sumarle para quienes nos escuchan, bueno, cuando hablamos de TEA hablamos del trastorno de espectro autista y también en este sentido y con esta construcción de la manera de desmitificar todo lo que se ha ido aplicando y generando en función de TEA. Totalmente, sí, totalmente es así como lo dice. Ana, te agradecemos muchísimo y bueno, esperemos que quienes nos estén escuchando y estén interesadas y necesiten ser parte de esta propuesta se sumen. Bueno, ojalá porque realmente estamos muy esperanzados en poder aportar algo totalmente diferente a lo que conocemos y uh-huh. poder darle esta oportunidad también a los niños y niñas de participar desde otro lugar, que no es la terapia, que no es la educación, que es el arte, que es la herramienta más maravillosa para liberar emociones y todo lo que tenemos adentro. Seguro, absolutamente transformadora. Ana, te agradecemos muchísimo, te mandamos un abrazo enorme. Bueno, muchísimas gracias a vos y a todo el equipo ahí de La Mosquitera. Dale. Los queremos mucho acá. Gracias, abrazo bueno, grande. Abrazos, chao. La escuchábamos a Ana Lel.